fan de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es su zona. Bienvenidos a Zona Fan. Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de esto que es Zona Fan. Y nos estamos burlando de nuestro propio intro. Es como jamás esperé escuchar mi voz en versión ardilla y por más que trato de imitarlas no me sale. ¡Bienvenidos a Zona Fan! No puedo con esto. Gracias, señor productor, por generar un trauma más en mi existencia. Al rato nos vamos a tener cantando este en ardilla. Ajá, o villancicos en ardilla. O la de ¿cómo se llama? La lo de la ventanilla de Pánfilo, o algo así se llamaba la canción. ¿Qué? Me acuerdo. ¿Qué? La de ¡qué bonita ventanilla! No tengo idea de lo que me habla. Lo haber escuchado cuando eran niños, por favor. Yo la escuchaba en todos lados, aunque quisiera o no quisiera. Siempre la escuchaba. Bueno, es que también depende qué tipo de infancia hayas tenido. Digo, con el programa pasado quedó claro que no tuvimos infancias normales. Sí tuve infancia normal. Claro que no, nadie de ti es normal. Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué sabes de mí? ¿Qué sabes? Detalles. No me importa. Mientras vamos a empezar con lo del programa. Y como todos los jueves, tenemos las notas más relevantes del espectáculo, así como también tenemos a los cinéfilos completos. Hoy sí hay dos cinéfilos, saluden. Hola. Hola, hola. ¿Qué es eso? Es como la voz interior de Saúl. ¿Para qué? Para que luego se meta a nuestro Zona Fan. ¿Y si lo grito? ¿Qué? De hecho, sí, fue una pasada eso. ¿Tú crees? Fue como de ¿cómo? Zona Fan. Ay, no manches, Saúl. André y yo gritamos más fuerte que tú. No, pero luego todavía dice, siempre quise hacer eso. Y siempre que lo invitábamos nos mandaba la goma. Pues así es, así es, así es. Y para finalizar, la zona fan del día de hoy. Se me cruzaron los cables, lo siento mucho. ¡Qué novedad! Es que hoy es jueves, no me toca. Entonces, es jueves de dislexia también. Hoy es jueves disléxico. Ok, gracias. Bueno, en la zona fan hablaremos sobre lucha libre. Sé que para todos aquellos que sean fans de este deporte, ya saben, están en su zona. Y recuerden que si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo a través de las redes sociales usando el hashtag Zona Fan. A través de Twitter por @Notus o en Facebook por Notus Radio. O bien nos pueden llamar a cabina al 173-2415. 173-2415. Y le doy lata al productor. Sí, y me lo aprendí. ¡Me lo aprendí! ¡Aplausos, por favor! ¡Bravo! Ay, es que me cuesta muchísimo aprenderme números telefónicos. Nombres, números, caras, direcciones. Sí, todo. Perdón, estoy desubicada en todos lados. Pero llega, que es lo que cuenta. Siempre llega. Puedo llegar tarde, pero fue porque me perdí. Pero llega. Esa siempre es una seguridad cuando van al volante. Dimos vuelta por esta glorieta 40 veces, pero me di cuenta que dábamos para el otro lado. ¡Comencé! Ok. Empecemos con el programa del día de hoy y empecemos con las notas. Pues resulta que llega la competencia directa de Netflix a México. Y se trata de Amazon Prime Video. Y en realidad promete ser la competencia de esta, ¿cómo se podría decir? Esta red. Plataforma digital para disfrutar contenidos audiovisuales. Y pues resulta que actualmente Netflix cuenta con el 70.1% de suscriptores en el país. Y está muy por encima de sus otros competidores, Claro Video y Blim. Que de hecho Blim empezó como querer siendo la competencia de Netflix, pero la neta no le funciona. No, le falta muchísimo contenido, la verdad. Y la ventaja que tendrá Amazon Prime Video, ahora que ya entró a México, tendrá un costo mensual de 62.8 pesos, que siendo el más bajo en el mercado mexicano. Anteriormente el más bajo era Claro Video, unos 7 pesos más, unos 69 pesos mensualmente. Pero ahora con Amazon a México, le va a ganar muchísimo, muchísimo terreno. Hay que ver el contenido que tiene y que ofrece, porque pues, la suscripción al Netflix está en 99 pesos, si mal no recuerdo. Y la verdad es que sí, le falta una que otra cosa, pero pues es que vemos algunos que somos bastante exigentes o buscamos cosas así, como medio, no tan comunes, ¿sabes? Pero la verdad es que sí tiene muchísimo contenido. Y bueno, al menos en mi caso he descubierto cosas que dije, no manches, siempre me he querido saber cómo se llamaba esa película, o siempre me he querido verla y nunca la había encontrado. Pues, bueno, yo particularmente no soy fan de este tipo de plata, porque yo me meto a internet por no mi computadora. Drama. Y no, de hecho sí, Netflix ya empezó a tener drama. Se va a volver fan de Netflix. No, de hecho no, que esos dramas ya los vi. ¡Boom! Exacto, touché. No, y de hecho, lo que tiene chido estas plataformas es que tiene películas que no puedes encontrar fácilmente en internet o incluso ir a comprarlas. Entonces, está bastante práctico este asunto. Pero también te ofrece otros contenidos que la realidad es que hace que te pierdas tus gustos o pierdas algún producto audiovisual que quieras ver. Y es como enterrado por un montón de productos audiovisuales que no te interesan. Bueno, suele pasar. Y es bastante complejo, frustrante. Y es que ya no lo encuentro. Sí, la verdad es que sí, suena bastante exasperante. ¿Cinéfilos han tenido problemas con Netflix? Con las cuentas. Perdón, que tengo. Sí, por el lado económico. ¿Sabes? Yo también me que no encuentro ese película que quiero. O tanto que ya no veo nada. Me ahogo. Ya no, ya me aburrí. 450,000 películas guardadas y Saúl, ¿cuál era la que quería ver primero? Sí, no tengo ni idea. Bueno, continuamos con esto. Y continuando con los temas de cine, ya que nos adentramos un poquito, pues Pokémon lanzará su próxima película el 15 de julio del próximo año. Y la cinta se llamará Pokémon Yo Te Elijo. Coincidiblemente, o curiosamente, nunca me lo pude imaginar. Coincidentemente, el título de esta película lleva el mismo nombre que el primer capítulo de toda la serie. Ese capítulo donde Ash decide ir a aventurarse para ser un maestro Pokémon y todo el rollo. Ese capítulo se llama Pokémon Yo Te Elijo. ¡Ay, mira! ¡Qué nostálgicos! Un saludo a las mentes creativas que se la quebraron tanto. ¡Qué bárbaros! La cosa es que realmente no sé qué tan significativa sea esta película, porque no creo que sea la última, ya que Pokémon es un anime que en verdad no tiene fin. De hecho, desde que agregaron muchísimos más Pokémones, que ahorita no sé cuántos sean, pero los originales son 150. Eran 150. Pokémon. Y en el principio de la serie sí decían que 150, pero pues no se veían todos, ¿no? Sí, pero ahorita no sé cuántos sean, no la verdad. Sé, ya. Y luego más si los evolucionas y los reevolucionas y no puedo con esto. No, creo que el Pokémon más ridículo que vi fue uno que no sé cuál sea su nombre, pero es un panda y come una hoja de bambú. Y la verdad no sé cuál sea su poder, pero fue como de, no manches, en serio. Pues quizá como el bambú. No, de hecho es como... Ay, esto fue el gráfico. Depende de... Es que Dano nos está enseñando la posible portada de la película, pero no me gusta el gráfico. Como que perdió toda la... Sí, es como demasiado. Parecen como plastilina, no sé, no me gusta. Está feo. Pues el tráiler, que ya lo pueden encontrar a través de las redes sociales, sí se encuentra animado, pero realmente no sé si la película vaya a ser animada o vaya a ser en dibujo 3D o... La verdad no sabría decirles, pero aquellos que son fans de Pokémon pueden ir a disfrutar una vez más de su anime favorito. Y esta vez en las salas de cine. ¿Cómo la ven, chicos? Muy, muy chido, la verdad. Es para... Y para aquellos que gusten recordar, pero la neta es que ya no es lo mismo. Pokémon ya no es lo mismo de antes. Y es como... Ya de por sí, a pesar de que le cambiaron la voz en doblaje, ya cambiaron varios personajes, el único que se mantiene constante creo es Ash y Pikachu. Y pues es que si no, ya se les va el demonio todo. La franquicia se va al carajo y sin ya. ellos. Sí, No, pero de hecho es como, hubiera sido bueno que en su tiempo le hubieran dado un final bien al anime. Ya sabemos que de por sí es longevo ese anime. Y es como, no manches, más, y es como más de lo mismo. O sea, y ya pasaron más de 10 años y Ash todavía no es maestro Pokémon. Y sigue teniendo 10 años, o sea, lo peor de todo. Oye, que pase la receta, porque qué bárbaro los que lo veíamos en la infancia. Oye, ¿dónde estamos? Ya carrera universitaria y todo, ¿y qué está pasando? No manchen. Casi hice escupir a nuestro productor, o creo que lo hice escupir. Mientras tanto, nos vamos un poquito de música y aquí nos relajamos un poquito más. Estamos en Zona Fan. Zona. 오늘은 굉장히 중요한 날입니다. 한 여자에게 두 번째 고백을 하는 날이거든요. 그녀에게 다시 찾아가려 합니다. 과연 그녀가 제 마음을 받아줄까요? 오늘은 왠지 느낌이 좋습니다. 자존심도 다 버리고 두 번째 고백 하고 싶은 말이 많아도 생략할게 멋지게나 변할게 오늘부터 다시 매일 견우와 직녀처럼 멋진 사랑을 해볼래 너 위에 방 안에서 들어박혀 고백 연습 너만을 위한 세레나데 노래도 연습 너무 저도 다시 일어나 걱정하지 마 용기를 내자 서툰 편지 쓰고 거대한 고민연 공급 우리가 사랑했던 시간도 그토록 웃겨갔던 시간도 모두 전부 잊을 수가 없는데 어제 너만 생각해 어제 또 밤에 세웠네 girl 가슴이 답답해 잠못 이루는 밤에 어떤가요 그댄 괜찮나봐요 하루하루 그대 추억에 젖어 힘이 드네요 너와 나를 깨고서 마주와 어쩌나 심장이 터져버릴 것만 같아 누가 그녀에게 내 사랑을 큐피트의 화살을 날려줘 날 살려줘 어라 초록 뿌린다 돌아올 수 있을까 그때가 다시 나와 함께할 수 있을까 그때가 다시 하루 숙일 밤짐 너는 동해 아침 다시 한번 맛보고 싶은 걸 먹길 했어 yeah. 여태까지 힘겨웠던 시간들 그수록 후회뿐인 나날들 모두 전부 되돌리고 싶은데 All day 너만 생각해 어제 두 밤에 세웠네 girl 그때는 어떤지 돌아가고 싶은데 어떤가요 그댄 괜찮나봐요 하루하루 그대 추억에 젖어 힘이 드네요 세레나데 두 번째 고백 사리데르 데 따라 뚫었다 사리데르 데 따라 뚫었다 따따 Run away my pride to ask you to come back I'll be your shoulder strap and you can be my backpack Let's get stretching 그대로 다시 돌아가고 싶은데 그대는 왜 oh why 내 맘 몰라주나요 언제라도 그대 돌아온다면 눈물 따윈 없게 gracias a esto que es Zona Fan. Y pues yo estoy comiendo lunetas. Sí, yo me declaro la culpable de que estén comiendo lunetas, así que si empiezan a notar el efecto del azúcar, perdón. De hecho no, es como para mantenerme despierta. Soy como una lechuza, así como trato de tener el ojo pelado. El efecto del azúcar, como lo dije. En fin, ¿qué crees, Bonnie? ¿Qué pasó? Que te traigo una nota sobre tu queridísimo, adoradísimo y colombianísimo Maluma. Ay, no, pues sí, estoy como de... ¡Ay, no manches! Bueno, les cuento que la verdad es que Maluma está teniendo problemas del otro lado del océano, por así decirlo, por no... Bueno, por mencionarles, en España, Europa, por su nuevo sencillo, Cuatro Babies, el cual en Latinoamérica ya se está colocando dentro del mismo top 10 de lo más solicitado de la música latina, tanto en México, Argentina, el mismo Colombia, etcétera. Gracias, Saúl, por la ilustración gráfica. Estamos transmitiendo en vivo, así que si quieren ver a Saúl hacer sus ademanes, métanse a Notus y ahí pueden ver absolutamente todo lo que pasa dentro y fuera de radio. Al Facebook Notus Radio. Ajá. Bueno, les contaba que el nuevo sencillo de Maluma, Cuatro Babies, ha causado mucha polémica, porque en países de Latinoamérica ha estado aceptado e incluso ya está, digamos, se está inmiscuyendo dentro del top 10 de la música latina en este último jalón del 2016 y está teniendo aceptación muy grande, pero ¡oh, sorpresa! ¿Qué creen? ¿Qué? Que en Europa, más específicamente en España, se hizo una campaña en contra de Maluma, porque dicen que esta rola de Cuatro Babies habla de misoginia, de infidelidad y que la mujer y que no sé qué. Entonces, están pidiendo, o más bien, lograron que se censurara esa canción en España, país en donde Maluma tuvo una gira muy exitosa a principios de este 2016, llevando toda su música al igual que muchos otros reggaetoneros. España es un lugar en donde siempre han sido muy bien recibidos y la verdad se me hace bastante ilógico que por esta canción y en estos momentos se vengan a poner con esos moños, pero ya lograron que esa rola no sea tocada en muchos de los medios más importantes de España, lo cual está posicionando Chantaje y La Bicicleta Remix y Vente Pa' Acá en otros, digamos que en inamovibles 1, 2 y 3, sin meter el 4 Babies, así que pues bueno, noticia buena y mala para Maluma. Es que es algo bastante ilógico y incongruente. Por mucho, si te pones a escuchar sus canciones anteriores, son como, hablan de lo mismo exactamente. Y es como, hasta ahorita se dieron cuenta, o es a lo mejor porque ya pasó la fiebre de, ah, Maluma, y no sé qué, y ay, está tan guapo, que nunca le encontró lo guapo. A mí, en lo personal, me encanta el reggaetón, pero tampoco me gusta Maluma. O sea, él físicamente no me gusta, pero sus rolas, la verdad es que están muy bailables. O sea, como reggaetonero de los nuevos, la neta es que sí tiene, pues tiene rolas que son muy pegajosas y que aunque no te guste el reggaetón o la música latina, las oyes porque las oyes y te las sabes. Es como de, ya, sáquenlo de mi cabeza, maldita sea, lo oigo en todas partes. Y luego les pasa como a Bonnie, díganme otra cosa que no sea Maluma. Todos escuchan Maluma. Exacto. De hecho, hace unos días, o hace como una más o menos, leí una nota que decía que a Maluma le molestaba que le dijeran reggaetonero. Y la neta es que yo me morí de risa básicamente con esa nota. ¿Cantas reggaetón? No. Sí, ¿qué quieres? Y con perdón de todos los fans de Maluma, pero es que él pide que se le llame exponente del género urbano. Y es como... ¿Me haces gastar más saliva? No, aparte, yo creo que sí está como un poquito perdido el vato. Porque el género urbano no solamente es en lo que es el reggaetón, es la bachata, la salsa, el merengue, la timba, el mismo hip hop, el rap, ¿sabes? Entonces, el género urbano no es únicamente el reggaetón, entonces no es lo mismo un bachatero que un reggaetonero. Y me perdonas, Maluma, pero cantas reggaetón. El que canta reggaetón es reggaetonero. Lo siento. Pero no le gusta que le digan reggaetón. Me vale. Reggaetonero y punto. A ver, chico, no es por las ganas de atrás reggaetonero. Pues si canta reggaetón. A ver, el que canta salsa es salsero. El que canta bachata es bachatero. El que canta reggaetón, adivine usted, exponente del género urbano, no me friegue. Mambero. Mambo. Es el azúcar, es el azúcar. Miren, aquí está. Está mostrando. Estaba lleno cuando llegué y ahora, pues ya, lo que queda. Si alguien quiere lunetas, venga por ellas. De hecho, no. Bueno, siguiendo con las notas, pues adivinen de quién vamos a hablar. ¿De y quién? Fue, hace dos años fue una burla y el protagonista de varios memes a lo largo del 2015. Y aún como que tiene sus últimos suspiros. Pues Steve Harvey, quien fue el conductor de Miss Universo 2015. Ah, el que, no eras tú. Ajá, okay. Ese mero. Volverá a conducir el certamen Miss Universo. Ay, no es cierto. En su versión del 2017, el cual se llevará a cabo el próximo 9 de enero en Filipinas. Es el lugar de origen de la última Miss Universo. De la que, la que le dijo, es que siempre sí eres tú. Y esta ya no. Como no manches. Y ahora sí, como dijeron, se pasó de rosca. Sí, se pasaron de rosca. En televisión mundial. Uh-huh. Qué triste de ver. Y de hecho, pues se tiene los ojos fijos en él. ¿Qué hace Saúl? se tiene los ojos fijos en él, puesto que para ver si vuelve a meter la pata como tal o qué le va bien. Es lo único que se le pide. O qué tan disléxico está. Es que, o sea, es que el tarjetón no tenía el nombre en grande de esta chava, ¿cómo se llama? Esta Pía. El nombre en chiquito era el de, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de la colombiana. ¡Oh, Dios! Bueno, de ella. ¿Y cómo es posible que no haya visto Miss Universo Pía? No sé pronunciar su apellido. O sea, es como, no manches. Pero por favor. El productor te está hablando. ¿Por qué salgo? ¿Por qué me habla? Ay, ¿qué les digo? Les cuento. ¿Qué le digo si me habla? El día de hoy André está como que en su fase Miss Universo y está saludando a todos lados. Está muy ad hoc con la nota. Perdón, señor productor. Bueno, como siempre. Es tu culpa. Tú eres el distribuidor de todo esto. Sí, la que trajo lunetas. Sí, sí. Yo traje lunetas, aún les cambié por pastillas de color. Ah, sí, claro. Bueno, pues hasta ahí esto de Miss Universo. Ah, se llamaba Ariadna Gutiérrez. Muchas gracias. De nada. Era lo que estaba buscando, señor productor. Ay, no me importa. Ya sé que le vale, no me interesa. No importa. Sus ademanes son bastante como las películas americanas para adolescentes. Era como de, ¡no me importa! Dile, ¿qué? De mujer negra. De barrio bajo. De los 70s. De los 70s. De los 70s. Esa es la descripción de Saúl siempre que hace. Acabo de tirar las lunetas. ¡Oh, no! Dios. No puedo con esto. No puedo. Pero bueno, trataré de sobreponerme al ataque de risa que estoy sufriendo. Y les cuento que la madrugada de este jueves se llevó a cabo, para todos los fans del fútbol que ya saben, se llevó a cabo la semifinal de la Liga de Campeones, en donde se enfrentó un equipo mexicano, el América, contra el más grandioso equipo del planeta, el Real Madrid. Obviamente, los fans del Real Madrid esperábamos una goliza, pero realmente se vieron bastante benevolentes, por así decirlo, porque únicamente paró en 2-0. La verdad es que los primeros 25 minutos del juego fueron de lo más decente por parte del equipo mexicano, porque ¿por qué? Porque mostraron, digamos, toda su capacidad. Y pues mexicano entre comillas, porque realmente la plantilla del equipo América en su mayoría es de extranjeros o son provenientes del extranjero y no juegan con mexicanos. Pero bueno, era representativo de la Liga MX y no sé cómo fueron a parar a ese certamen, pero en fin, ahí anduvieron y se vieron las caras con el Real Madrid, contando con estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, James Rodríguez, Keylor Navas y toda la plantilla de estrellas merengues que amamos y adoramos. Entonces, los primeros 25 minutos, la verdad es que el América dio tintes de decencia, pero después se fundieron. O sea, dieron todo lo que tenían en 25 minutos y la verdad es que el Madrid sido la aburrida de su vida. Porque en entrenamientos entre ellos mismos se han visto más desgastados que al final del juego. Entonces estuvo así como muy... La verdad es que sí quedaron a deber bastante. Y los fans del América al principio decían que incluso podían ganarle al Real Madrid con todas sus estrellas. Cosa que pues no entiendo de dónde lo sacaron. Pero bueno, cada quien le tiene fe a su equipo. Digo, le voy a las Chivas. Entonces, pues bueno, no tengo... Yo precisamente sé lo que es hablar de fe como fan a tu equipo. Pero la verdad es que sí hay que ser un poquito realistas, ¿no? Es como... Si realmente tuvieras fe, serías fan. No, eso sí es como estar en un... No, ya de plano, es como... Ahora pasamos del América al Cruz Azul. Es que dice el productor que si realmente tuvieras fe... Le irías al Cruz Azul. Y la verdad es que sí. Un saludo a mis primas que no las amo, niñas. Pero sí, la verdad es que no. Es como, ¿saben dónde quedó el capitán del Titanic? Los cascos del Titanic en la dignidad del Cruz Azul, más abajito. Sí, está como... más abajo. Bueno, eso y la temporada de los Santos. Oh, sí. Eso es brutal. Lo volvieron a perder. Ah, qué raro. Qué milagro. Pero bueno, entonces, la verdad es que ya llegó un momento en el que la plantilla del Real Madrid, que fue convocada para ser titular en este partido, se veía cascareando. La verdad es que hacían buenas jugadas, hacían entradas, pero todo, ¿sabes? Toque 3, 4, antes de incluso intentar acercarse a la portería rival. Y llegó un momento en el que se la pasaron tan divertidos que ni siquiera uno se daba cuenta que estaban... jugando un partido real por un pase a la final, que consiguió el Madrid sin ningún problema. Pero aquí van a preguntarse, ¿por qué la relevancia de esta, Andrea? Ajá, porque el partido se transmitió en vivo a las 4 de la mañana, hora México, y debido a las, digamos, monitoreo constante de... como el rating de los programas que se transmiten en vivo, tuvo uno de los más altos en todo el año. Los mexicanos se quejan de levantarse temprano para ir a la escuela, para ir a trabajar, para lo que sea, pero no para ver fútbol. Porque a las 4:30 de la mañana empezaba el partido y todo mundo conectado. Pues probablemente no durmieron. No, mucha gente no. Mucha gente se levantó temprano sin broncas para ver el mismo partido sin quejarse. Entonces, pues bueno, creo que ahí está uno de los grandes problemas de por qué México está como está. No ubicamos nuestras prioridades. El fútbol es una pasión que mueve este país, y lo entiendo, y me encanta, me considero fan del fútbol, pero yo creo que si invirtiéramos esa pasión, esa dedicación y esa determinación en cosas que nos trajeran un poquito más de, digamos, de algo progreso, más exacto, algo más de progreso que nos ayudara socialmente, la verdad es que si hiciéramos todo lo que nos toca hacer como mexicanos con la misma pasión y la dedicación que le ponemos al fútbol, seríamos una potencia mundial de aquí a que se extinguiera la raza. De verdad. Entonces, pues bueno. Un saludo a los fans del Madrid porque pasaron a la final. Un saludo a los fans del América que están muy conformes con la no apaleada que les puso el Madrid. Y pues bueno, un saludo para todos los fans del fútbol que sigan disfrutando de esta onda que, pues, al final de cuentas es lo que le da un poquito de sentido a su vida. Sí, pero tómale más seriedad a su vida. Mientras tanto, nos vamos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. Sona. Estamos de vuelta a esto que es Zona Fan. Y comenzamos con lo bueno porque ya entramos a nuestra sección de cine con Zona Cinéfilos. Exacto. Bueno, cinéfilos, los micrófonos son suyos y hoy nos van a hablar de... Y mi desprecio también es mío. Muchas gracias, qué amables. De nada. Raúl se lo ganó y como ustedes son uno mismo, ¿cómo pone? Ellos son uno mismo, pues se lo quedan los dos. Una disculpa a los que nos están viendo en la transmisión en vivo y les tocó ver mi declaración de amor hacia Saúl. Así nos queremos él y yo. Así es. Así. Así. Él sabe que lo quiero, pero bueno. Cuéntenos, cinéfilos, ¿de qué nos van a hablar hoy y por qué? Pues yo creo que... De los fans. De Navidad, pero... No quiso, no me dejaron, no, ya venía preparado, no. Ya está bien Gremlins con es su que, culpa en vano. Es que hasta no. Tenía su gorrito, sácalo, Saúl. Enséñalo, enséñalo a la cámara. Dile a la cámara que tenés su gorrito. Yo quería hablar de películas navideñas. Y no lo dejaron. Pero no, vamos lo siento, a Saúl. De Star Wars. Sí, es que hoy salió, Saúl. Bueno, ayer en la noche. Bueno, hoy en la madrugada salió. Y... No, y para mí esto es más importante, Saúl, déjame decirte. Bueno, sí. No, nada puede con Star Wars. No, aparte, la verdad es que de no. Navidad, la Navidad vamos a dejar para la próxima semana. No, y es que pues casi siempre los Star Wars los estrenan en estas fechas. O sea, siempre es como que la Navidad siempre va de la mano con, es con Star Wars. Es la Navidad es Star Wars. Y luego por eso muchos niños han venido sus espaditas láser. Que yo también tengo una. Pues así es, hoy se estrenó Star Wars Rogue One. Que pues para los fans de Star Wars yo creo que van a estar muy emocionados con esta nueva entrega. Y para los que no sepan, pues esta película de Star Wars, pues no va a haber de Jedis esta vez. Para aquellos que esperaban como que ver este enfrentamiento de sables láser, esta vez no va a haber. Esta vez es de, pues, de los chicos que están en la rebelión y que quieren robar los planos de lo que es esta la estrella de la muerte. Y pues de esto va la historia, ¿no? Es lo que da inicio a la cuarta película. Sí, porque hasta para eso también muchos andan como que revueltos que no, que como acaba de salir, bueno, recientemente el otro año salió la de episodio 7, pues muchos creen que es lo que sigue, ¿no? Después de esa, pero no, esto es remontando a un tiempo atrás, o sea, está la 1, la 2 y la 3, y luego Rogue One entraría entre ese huequito y luego ya sería la 4, la 5, la 6 y ya la 7. Y pues esta franquicia nunca ha habido como que fallos con esto. Yo, bueno, a mi parecer no ha habido como muchos fallos, no, o sea, nunca he escuchado como que opiniones de que no, o sea, de fans, pues me refiero a que no les haya gustado, no, todas por igual han sido cada una disfrutables y creo que esta pues puede ser una buena opción, ¿no? A mí, la verdad, no. Que se opone. Yo sí tengo mis opiniones con eso, porque a mí, bueno, lo que es el episodio 4 y 5 son los que más me gustan, me encantan. El 6 o menos, porque los Ewoks como cagan un poquito. ¡No! Los ositos. Los ositos. Sí, sé lo que es un Ewok, y un saludo a mi amiga Kari, a mi amigo Chris Oronia, que son mamá e hijo Ewok. Lo que es la 1, la 2 y la 3 no me gustaron. Sobre todo porque odio a este tipo, ¿cómo se llama el actor? ¿A quién? Al que ya sabían a quién, Hayden Christensen. Ah, el chavito. No sabe actuar, y aparte no tenía química con Natalie Portman. No había química entre ellos, era como... Tuvo sus 15 minutos de fama por salir en Star Wars, pero ahorita ya nadie se acuerda de él. No, Saúl, Natalie Portman se vería mejor contigo, ya lo sabemos. Perdónenlo, se descarga. Yo creo que sí, es como... No manches, Saúl. Si no es él, si no la puede tener él, nadie la puede tener, ¿verdad que no, Saúl? No, es en serio, es el tipo no sabe actuar. Y se le acabó la carrera después de Star Wars. Ya nadie se acuerda de él, ya han dicho no. Pues no, de hecho, ya hablando de él, pues ya no ha salido nada nuevo con él a partir de ahí. Creo que el último que hizo pues fue la última entrega. ¿Tienen noción de cuántas películas de Star Wars ha habido? En total. Van ocho. Bueno, sí, ocho. ¿A lo largo de cuánto tiempo? Y no, ocho no. Bueno, o sea, ocho que van. Ocho. Van a haber otras tres, acuérdate. Van a haber otras. Y van a ser como nueve en total, yo creo. Sí. Van a ser 9. Y aparte de los spin-offs que van a ver, también va a haber este de Han Solo. Va a haber un detrás de él, cómo inició él con su historia, pues. Y de hecho también iba a salir este, bueno, creo que ese se canceló, uno sobre Boba Fett. Boba Fett. Pero sí la cancelaron, ¿no? O, bueno, yo tengo entendido que se pausó, o no sé, ya no siguieron con esa historia. Está pausada. Sí, porque no han encontrado como quién dirija esta historia, entonces pues ahí está todavía en proceso de. Y pues, ¿qué más, Saúl? Hablar de esta franquicia, de Star Wars. Star Wars empieza porque, bueno, la ciencia ficción en el cine, de que antes de las películas en los 50s, 40s, era como que películas así baratas, de muy baja calidad, que entretenían a la gente, ¿no? Luego llegó Odisea 2001 con... Que la tienen que ver. Los efectos especiales, que cambió por completo toda la visión que se había hecho de la ciencia ficción. Uh-huh. Y esto hizo que, bueno, que se inspiraran varios cineastas, entre ellos yo, que creó Star Wars, y quiso hacer una ciencia ficción, como decía, así visualmente espectacular, de calidad, pero sí, no yéndose por el lado de filosófico profundo de Odisea, sino algo como más comercial, más entretenido, más sí, para la familia. Sí, que entreteniera a los niños y que pudieran ahí jugar y estar así, con las navecitas y con las espadas, ¿no? Toda la cosa. Una ciencia ficción más digerible. Sí, estuvo... está chido. Otra de las cosas con Star Wars, pues es que... pues va a seguir y creo que va a durar todo esto hasta que pues termine ya, creo, con una franquicia, ¿no? Hasta que ya deje de dar dinero. Sí, que yo espero que pues ya cuando llegue a cierto momento ya hasta ahí corten y ya lo que fue Star Wars, ya fue Star Wars, ya, no más. Porque meterle ahí más pues sería ya como ya demasiado exagerado. Bueno, ¿creen que ya está dentro de la lista de franquicias sobreexplotadas del cine? Es que, mira, algo con Star Wars, bueno, en lo particular pues... Star Wars no tiene como... O sea, lo que han cuidado mucho en Star Wars es como que las historias no sean cansadas o que sean tediosas, de que, ay, no manches, ya sé más o menos como que qué onda. Han tratado como que siempre de variarle, por eso es que esta de Star Wars Rogue One pues pretende eso, ¿no? Como cambiar de la historia de que siempre los Jedi, de que siempre es la lucha con Jedi y Sith. Entonces esta de Rogue One pues... pretende romper esa tradición pues de todas las películas, pero manteniendo la esencia. Y que esta, pues yo en lo particular sí se la recomendaría. No la he visto, pero yo ansío verla. Porque he escuchado... ¿La vas a ver este fin de semana? Quizás. Carmen, múchate. Sí, ya le dije, no se preocupen. Carmen, no te vas por la sombrita, Carmen. A mí múchate. También, llévame. Saúl promete pagarte con amor. No, no traigo dinero. ¿Con amor? Tampoco. No tiene amor, pero no importa, Carmen. Solo lleva a los cinéfilos al cine, por favor. Sí, comentabas ahora, saliendo un poquito del tema de Star Wars, pero también de otra franquicia que es Jurassic Park, pues ya sabemos también que van a sacar otras, ¿no? Uh-huh. Y que estaba viendo en una nota que me hablabas de los efectos y que en estas nuevas que van a salir de Jurassic Park van a meter otra vez como un tributo a las primeras películas, metiendo a los dinosaurios ahora sí que así como animatrónicos y todo eso. Eso está más padre. Y eso está chido, ¿no? Porque ya es algo que pues ahorita ya mucho no se hace. Ahorita son puros efectos especiales, todo animado. Entonces sí pierde un poquito de la esencia. Pero si lo meten así como va a ser Jurassic Park en estas nuevas, pues estaría chido, ¿no? Que también dicen por ahí rumores fuertes pues de que también en Star Wars pues se pretende eso, ¿no? Como que ya los monstruos que salgan ahí sean más orgánicos. Como las hay. Sí, como las originales, ¿no? Rendirle tributo a los comienzos de eso. Sí, porque estaba padre, porque creo que pasó con la segunda trilogía. Es que George Lucas se volvió loco con los efectos. Con los efectos especiales. Y también como que lo arruinó. Sí, pues también. Y a partir de ahí, de las que han seguido, de la 2, la 3, esta última que salió, pues también, ¿no? Que esta última que salió, pues sí tiene historias como de la 4, tiene como pequeños rasguillos ahí que tiene de esa película, pero... ¿Estuvo bien? Aceptable, ¿no? O sea, está chido cómo contaron la historia, cómo está toda decente. La onda. Sí. Decente. Mejor está. Que la segunda trilogía. Sí, y eso que me tiran ahora una chica como Jedi, pues es... Y a ver qué tal está el episodio 8. A ver qué tal está, y pues ahora con la aparición de Luke Skywalker, otra vez, a ver cómo sale la cosa. Gracias. Perdón por los ataques de risa, pero la verdad es que esto de tener transmisión en vivo está muy divertido. Y acuérdense que al principio del programa yo les advertí que los efectos del azúcar se iban a hacer evidentes. Ya los está sufriendo Bonnie, los está sufriendo Dano, Saúl, el productor y yo. Así que si nos están siguiendo en la transmisión en vivo por el Facebook de Notus Radio, se pueden dar cuenta de la evidencia del azúcar y de cómo el productor se divierte con nosotros. Dios. Es un chocolate. Es un chocolate. Ya se acabaron los frijolitos de tamarindo, las lunetas casi se extinguen, ya chocolates, hay bombones, ubalines. ¿Cómo se nota que sí siempre? Puro dulce chocolate. Puro dulce, oh sí. Bueno. Pero bueno, ¿qué onda con Elsie? Pues... Bueno, también lo que yo decía es que, por ejemplo, George Lucas se convierte como en un fenómeno porque ya en el cine hay como una especie de síndrome, que es el síndrome de George Lucas. Es cuando un director hace una franquicia, tiene éxito, luego quiere volverlo a intentar y fracasa. Le pasó a Peter Jackson con El Señor de los Anillos, le fue muy bien. Y luego con el COVID, fracasa. Pues eso, es que es lo que yo me refería, ¿no? Que sí está bien que sigan como que todo este rollo de toda la franquicia de Star Wars, ¿no? Pero también hay un cierto límite en donde sabes que ya está aquí, ya. Ya hay meterle un poquito más y meterle más y meterle más. Pues ya, ¿no? Por ejemplo, yo este que te comentaba de Han Solo, no me parece mal, pero sí siento que es como también un poquito forzado ahí. Como que a fuerzas es de meterle hasta que, pues el chiste es vender, ¿no? Y ahorita James Cameron con sus 5 secuelas de Avatar. Ay, ya, por favor, ya. No, Avatar, sí. No puedo con Avatar. No pude con la primera, no. Dios, no. La verdad es que Avatar pintaba para... O sea, pintaba para tener potencial. Para hacer otro Star Wars, como otra franquicia tipo Star Wars. Exacto, tenía... Y de repente terminan como con sus finales todos todos fumados. Yo no sé en qué están pensando. Pues sí, es que al final de la vamos a unirnos y juntaban el cabello, ¿es en serio? Recuerdo cómo se burlaban los chicos de la prepa, ¿recuerdas? Que estábamos en prepa cuando se estrenó Avatar y nos llevaron al auditorio de la prepa oficial a ver Avatar, como por a ver a la novedad, ¿no? Andaban novedoseando y los vatos de fútbol americano estaban diciendo, vamos a unirnos y juntaban sus greñas. Pero es que la cosa es que no tenía el cabello largo. Juntar cabezas, era como una fusión. No, no, era muy triste. De verdad. La verdad, no, te compone a ver qué sale. No, por favor, no. Ya, más Avatar, no. La 1 tenía potencial y se fue al demonio cuando viste la película completa. Sí. Pues sí, se fue al coño con eso. Pero James Cameron es rico y poderoso y lo puede hacer. Y lo va a seguir haciendo. Es que James Cameron es James Cameron. Entonces. Maldita sea, con un Stanley Kubrick en el mundo y uno sentado a mi lado es más que suficiente. Ay, sí, es cierto que de hecho está ahorita la exposición de Stanley Kubrick ahí en la Ciudad de México, que está bien chida. ¿Hasta abril, no? No, ya está. No, pero va a ser. Ah, bueno, sí, va a seguir hasta abril. Pues. Vamos en vacaciones. Ándale, sí. No. Ya sé. ¿No hay nadie que nos quiera patrocinar una gira al DF? ¿No? ¿Nadie? No. ¿A la Cineteca? ¿A la Cineteca? No, a la Cineteca, por favor. ¿Boné? No, por Kubrick, ¿no? ¿Boné? ¿Nadie? Por Kubrick. ¿Boné ver al DF? Dígale que nos lleve. ¿Boné? Ah, mira bien. Ah, mira. Hola. Sí, voy a ir y no los voy a invitar. No, qué triste. Ni yo tengo para mi boleto, entonces no sé ni cómo me voy a ir, pero me voy a ir. Bueno, la van a encontrar en las carreteras de aquí a México pidiendo ride la próxima semana. Si la ven, súbanla, por favor. Si la ven, salúdenla, pero no, si la ven, súbanla. Si la ven, pítenle. Bueno, pues ya que hablamos ahorita de todo esto, pues termino diciendo que para todos los fans que quieran ver esta nueva, pues ahí está, ya está ahorita en cartelera. Sale Digito Luna. Sí, Jones. Sí, tiene buen reparto esta nueva película. Okay. Entonces, pues sí, se la recomiendo. Igual para los que no son fans de esta franquicia, Pues sí, sí va a ser como una, si te meten a ver, si te metes a ver esta película, sí te vas a sacar un poquito de onda, porque no vas a enterar así como que la primera, quién es el imperio, quiénes son los clones, quiénes son los buenos, quiénes son los malos en esta. Porque te digo, aquí no hay Jedi, aquí no hay así como bien marcada la de quién es malo y quién es bueno, ¿no? Entonces, pues sí, para los que no son fans, pues recomiendo al menos ver las primeritas que... ¿Ves primero las 7 anteriores para que puedas ir a ver? No, con ver la 1, la 2 o la 3, o si quieres también pues la 4, 5 y 6, también es aceptable, ahí vas a entender perfectamente. Sí, o sea, sí. Gracias, Arno, gracias. Yo digo que vean la 4, la 5, la 6 si quieren y ya, se olviden de las demás. Sí. Bueno, cinéfilos, ¿algo para concluir? Llévenlos a ver Star Wars. Llévenme. Llévenme. Carmen, ya llévalos, Carmen, no seas así, hombre. Yo voy a Felicity Jones. Carmen. Carmen. Ándale, Carmen. Mira, Carmen, mira, ven. Yo sé que tú quieres. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, ambos dos. Ambos dos. Sí, muchísimas gracias. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que se nos acabó el tiempo y no alcanzamos a entrar en la zona fan. Pues sí, te alcanzamos a entrar. O sea, decídete. O sea, es que el productor me dice una cosa y luego me la cambia. Pues no, y nos vamos a música porque ya me frustré. Ok, regresamos a esto que es Zona Fan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 気づいたのはファーダーズマインド、その今で生かされてる命、愛ゆえに傷ついて、それでも愛を捨てて生きた子はない。人のために歌う Love Song Song Song Everything a esto que es Zona Fan. Y entramos directito a la Zona Fan. ¡Ahora sí! Para la que sí tenemos tiempo, y sí alcanzamos, sí. Gracias. Sí, yo pensé que no. Y me ay, asustado. La verdad es que me emocioné, y lo pueden ver, porque esta rola de que acabamos de escuchar antes de volver a entrar, es para los que les gusta la lucha libre mexicana, la entrada oficial de los eventos de AAA. Entonces es como, ¡ah! Esa cosquillita de no manches, ya va a empezar. Generalmente siempre hay una o dos luchas de deportistas locales que pues vienen a hacer una lucha de exhibición en donde pues se dan a conocer. Los que ya son locales reconocidos pues llevan su porra, ¿sabes? Entonces se dan a pues sí, se abren un poquito de camino entre los ojos de pues la gente que es fan de nombres todavía mucho más pesados y que dices tú, oye, ese chamaco vuela bien, ese chamaco tiene dominio del llaveo, el contrallaveo, esa clase de cosas. Pero cuando terminan esas luchas y empieza esta canción, todo se transforma, absolutamente todo. ¡Oh, ahí viene lo bueno! ¡Sí, lo bueno! Es como ¡ah! Perdón, me alteré. Y damos la bienvenida a nuestro invitado, Jesús Arévalo Rosales. Hola, Jesús. En Lotus Sport, aquí estamos. Y pues, hoy vamos a hablar de lucha libre. Lucha libre, y sí te tengo muchos datos de lucha libre, luchadores irapuatenses que trascendieron más allá de lo que fue el ámbito local. A la fecha todavía lo siguen haciendo por ahí. Y pues la lucha libre data de en Irapuato aproximadamente del año 1941. Ustedes, ajá, todavía ven el edificio que existe ahí en las esquinas de Revolución y 5 de Febrero, enfrente, uh-huh, de una compañía de electrónicos. Uh-huh. Incluso todavía tienen el techo. El techo es el original de la Arena Irapuato, que estuvo ahí desde 1941 y se construyó sobre una plaza de toros que estaba en ese mismo sitio desde 1870. Cielos. Yo, la primera arena de lucha libre que conocí, por así decirlo, era la cancha Maracana, que estaba por Calzada de la Industria. Ajá. Ahora es una bodega de, bueno, de Japón. Es una bodega, sí, actualmente. Sí, es una bodega. Pero ahí esos fueron como los primeros acercamientos aquí en Irapuato que tuve yo a la lucha libre ya de una empresa establecida. Y bueno, les hablo que yo tenía 4 o 5 años en sus momentos. Y era muy frecuente tener eventos de lucha libre en la cancha Maracana con estelares como en aquel momento el Perro Aguayo. O al hijo del Perro Aguayo, yo recuerdo haberlo conocido en esa, en justamente en la cancha Maracana, en un evento, cuando era todavía, pues le decían Perrito, y estaba en las primeras luchas. Era un chiquito, flaquito, como de unos 16, 17 años. Pues es que estaba muy chamaquito, la verdad, y honestamente uno nunca pudo imaginarse, o al menos yo jamás, me pude imaginar la trascendencia que el hijo del Perro Aguayo iba a llegar a ser dentro de la lucha libre mexicana. Porque pues es difícil quitarte como el estigma del nombre tan pesado de tu padre, el gran Perro Aguayo, don Pedro. Entonces, el hecho de que el hijo del Perro Aguayo haya triunfado como lo hizo y haya dejado su camino y su marca a pesar de traer el nombre del Perro Aguayo, fue impresionante. Yo considero yo considero que el empujoncito que le dio el nombre fue como parte clave de su éxito total. Pero sí, ya de los éxitos posteriores se atribuyen a él solo su esfuerzo, su dedicación. Y pues, en paz descanse, pues murió haciendo lo que lo que más le gustaba. En algún momento, en alguna entrevista, él llegó a decir que le gustaría morir como muchos luchadores arriba de un ring, y pues se le concedió, trágicamente, pero se le concedió. Aguas con lo que deseas. Que ten cuidado con lo que pide. ¿Algún comentario que quieras hacer? Claro que quiero sí. Bueno, ahorita vamos a poner a trabajar a Alex, Vamos a hacer lucha extrema. Vamos a poner aquí a trabajar a Alex. Ahí buscas tablas, la página Irapuato de mis recuerdos, página oficial. Ahí está el cartel inaugural de la Arena Irapuato. Ahí está, entre las fotografías. Está el cartel inaugural de la Arena Irapuato en 1941. Con un legendario, Tonina Jackson. Compañero del Santo. Miles en todas las películas que ustedes quieran ver de la época de los luchadores. Así es. Y ahorita que mencionaste al perro aguayo, bueno, al hijo del perro aguayo más bien, su papá hacía pareja en sus inicios, allá a finales de los 60s, principios de los 70s, con un luchador irapotense, que era Búfalo Negro. Oh, sí. Búfalo Negro era su compañero de luchas del perro aguayo. Y posteriormente había uno que a mí era mi ídolo porque era el luchador de Irapuato, el Dr. Pollux. Ahorita anda por ahí el hijo del Dr. Pollux. Sí, sí. Pero en alguna lucha Pollux, independiente. Cada que no había o que no llegaba un luchador del cartel estelar, lo decía el Dr. Pollux con el Santo, con Blue Demon, con Rayo de Jalisco, con Mil Máscaras. El comodín estrella. El comodín estrella. Wow. Sí, pues toda la gente lo adoraba. Él pues falleció hace unos años. Él tenía un puesto de jugos, no sé si lo llegaron a ver. Muy, muy temprano, entre 5 de febrero y Manuel Acuña. Rumbo a Torreslanda, del centro hacia Torreslanda, un puestecito de jugos que tenía ahí junto a un puesto de periódicos. Él, ese era su puesto, ese era su trabajo cuando no trabajaba de luchador. Wow. Y pues, no sé, ¿algo más que quieran saber de la lucha libre? Yéndonos un poquito a los orígenes, pues la lucha libre como tal, o como la conocemos hoy en día los que somos fans de la lucha libre, sabemos que se puede como categorizar, digamos, en tres grandes rubros, ¿no? La lucha a ras de lona, el llaveo, el contrallaveo y la lucha aérea. Y ahora pues a lo mejor hasta la misma lucha extrema es como uno de los, pues de, digamos como de las grandes reflectores que han puesto a la lucha libre dentro de los ojos del mundo últimamente. Tiene sus orígenes en la mezcla de la lucha griega y la romana, o sea, la lucha greco-romana, que todavía sigue siendo una categoría olímpica hasta nuestros días, en la que se compite por medallas. Y afortunadamente en México el arraigo de la lucha grecorromana y la perfección, ¿cómo se dice? Como la, pues sí, el perfeccionar esa técnica llevó a que México sea un semillero de grandes luchadores que han dado de qué hablar alrededor de los cuadriláteros del mundo. No es nada más hablar de Latinoamérica, sino del mundo en general. André está bien emocionado. Perdón, me siento en evento de lucha, ya me hace falta uno. La verdad es que estas, digamos, este perfeccionar la técnica de la lucha grecorromana dio origen a la lucha libre aquí en México. Y tan grande fue su auge y el acogimiento de este país para con este deporte, que aparte en algún momento llegó a ser considerado el deporte nacional, hasta que llegó el fútbol y arrasó con todo. Pero sí es uno de los deportes nacionales por excelencia. Y por otro lado, también es, como les mencionaba, uno de los semilleros más grandes de exponentes que le han dado la vuelta al mundo. Se han presentado en Japón, en Australia, en lugares a veces hasta inmencionables. Y la copia de la, pues copia entre, o por así decirlo, de la lucha mexicana, de la lucha libre mexicana en otras partes del mundo, los ha llevado a que grandes empresas, como en este caso hablamos de, no sé, WWE, de la, de la WFE, en algunos otros momentos de la vida, mandaban a sus luchadores, y sigue pasando, que envían a sus luchadores una temporada a México a entrenar, a vivir como luchador mexicano, para que aprendan la técnica, la táctica, el llaveo, el contrallaveo, y puedan llevarlo a Estados Unidos o a cualquier otro país del que procedan a ponerlo en práctica. y destacan de una manera impresionante. Cuando un luchador mexicano ha llegado a una empresa extranjera, automáticamente asciende, se vuelve estrella por toda la vieja escuela, que es como se le conoce a cómo te enseñan los maestros originales de la lucha libre, por ese como sello que te produce el haber aprendido la lucha libre en México. Aprenderla y entenderla y practicarla de una manera perfecta. Sí, yo creo que México es parte clave dentro de la lucha libre, porque vas a otros lugares y todo mundo conoce para qué sirve la máscara o qué es la máscara, no importa de qué luchador sea, pero si le muestras una máscara y ¡ay, no manches, de lucha libre! Entonces está muy muy chido esa parte. Y además me gustan los colores brillantes que utilizan en sus máscaras. Y esos vestuarios color polar. ¿No quieres mandar un saludo a alguien? Le mando un saludo a todos mis primos, porque a casi todos ellos les gusta la lucha libre. Ok. Bueno, de hecho, recordando eso del puesto de jugos que mencionaste, bueno, yo realmente desconozco qué tan buena o qué tan mala sea la paga que reciben los luchadores. Dependiendo de la categoría. Depende de la taquilla también. Uh-huh. La taquilla. Pero lo malo es que no existe ¿cómo decirlo? Un seguro que los cubra para cuando sufren de alguna lesión en el ring o algo similar. Y ellos tienen que solventar sus propios gastos médicos, lo cual llega a afectar sus gastos familiares, sus ingresos personales. Exactamente. Entonces, debido a eso, se generó una asociación que se llama la Imperial AC, cuya finalidad, no sé qué están viendo. Me imagino que es el cartel, el cartel de la lucha de apertura de la lucha libre en Irapuato. Está genial, pues no puedo con esto. Sí. Bueno, Vanessa, creo que una asociación que se llama Dinastía Imperial AC, cuyo principal objetivo era ayudar o hacer conciencia de que los luchadores pues no solventaban sus gastos médicos, no tenían ningún tipo de seguro social ni nada por el estilo. Pero ahora esa asociación se volvió muchísimo más altruista y se está dirigiendo hacia los sectores más vulnerables, que por lo regular son los adolescentes. Entonces, ellos, por medio del deporte, que es la lucha libre, están buscando que los adolescentes dejen de tener embarazos no deseados, se droguen, anden en pandillas y todo aquello malo que puede perjudicar su vida futura. Sí, claro, cuando un adolescente está medio perdido en todos los aspectos, por ahí quien sí se pierde de paso. Sí, y de hecho, esa asociación es casi casi nueva, o sea, no tiene mucho que surgió. Y la ventaja de esto es que fue fundada por varios luchadores mexicanos ya veteranos. ¿Cómo? ¿Tienes algún nombre? Si mal no recuerdo, el Villano Cuarto. Entonces, y toda su dinastía, a los cuales por cierto les mandamos un saludo y les agradecemos los datos que nos proporcionaron por su asociación. O sea, son contactos de Bonnie. Sí. Un saludo, señores. Un saludo. Villanos, y todo nuestro respeto. La verdad primos. Es que a los primos de Bonnie también. La verdad es sí protagonizaron luchas encarnizadas. Yo cuando aprendí el gusto por la lucha libre, viene de mi abuela materna. Era religioso. Domingos 2 de la tarde era cuando se transmitía la lucha libre por televisión. Y era de nadie le hable a mi abuela, porque se sentaba en su sillón a ver la lucha libre. Y si en algún momento, no sé, Chuy, los vas a recordar seguramente, tipo Máscara Año 2000, Carmelo Reyes, Universo 2000, etcétera. Vampiro Canadiense. Cuando estaban todos ellos era uf. Entonces mi abuela lo odiaba con toda su alma a Carmelo Reyes. Y odiarlo no es exageración. Ya sé que soy muy exagerada, pero en verdad, mi abuela, cuando el fulano pasaba en cámara, se quitaba la chancla y lo lanzaba. Entonces uno se tenía que hacer a un lado o el chanclazo te tocaba. Era brutal. De verdad lo detestaba con toda su alma. Y eso que no te tocó ver la época del santo, cuando llegaba aquí a la arena. Se paralizaba. No, déjate eso. Llegaba en su carro que sacaban las películas. En el plateado, en el convertible. No puedo. Sí, llegaba en su carro, llegaba, lo dejaba estacionado. Un Corvette plateado, lo dejaba estacionado en el sol de Irapuato, que en esas épocas estaba en Allende, ¿sí? Ahí lo dejaba, ahí lo preparaba, ahí se cambiaba, porque tenía una amistad muy cercana con don Gonzalo Vargas Vela, que le mando un saludo a su familia, que por ahí siempre nos están escuchando. Saludos. Y se cambiaba en su casa. Ya me han mostrado fotos de él sin máscara de los años 50, 60, que me han pedido no mostrar porque... Por respeto a la imagen del santo. A su imagen. Leyenda, claro. Jacobo Zabludowski. Que se la quitó. Y no se la quitó por completo. Solo la levantó hasta los ojos, que era lo que todo el mundo estábamos acostumbrado a verlos. Pero se descubrió tres cuartos de la cara, que cuando eres un luchador que nunca ha perdido la tapa, es como un atrevimiento muy grande. Sí es, y te comento, era un suceso totalmente cuando él llegaba a Irapuato. Entraba por Avenida Revolución y... ver un Corvette plateado por Irapuato. Imagínate, no. Imagínate, y la gente vitoreándolo, y el santo, era algo increíble. Y pues la locura total ahí en la arena. Uh-huh. No faltaban los dos, tres inadaptados que se aventaban desde arriba hasta abajo luchando acá en las tribunas. Por favor. ¿Sí? Y siempre pasa, sigue pasando. Siempre pasa así y sigue pasando todavía. Pero bueno, tienes razón en otro dato que diste, es el segundo deporte con más audiencia, con más gente que va a sus escenarios. Se llena. Muchísimo más que el béisbol y muchísimo más que el básquetbol, que se supone que son profesionales también. Ajá. Después del fútbol, soccer es el espectáculo que más llena los lugares donde se presentan. Pese a ser lugares de menor capacidad de gente. Se llenan a tope. Un dato, por ejemplo, me recordaste mucho, Chuy, gracias. Leí en algún momento en, ¿sabes?, Memorias de la Lucha Libre, que la primera vez que la lucha libre mexicana fue llevada a Latinoamérica, entre ellos estuvo Lima, Perú, y cuando el Santo y Blue Demon viajaron a Lima, pues como todos, ¿no?, en avión, ¿sabes? Pero pues obviamente, como tú no conoces un luchador sin máscara, pues los señores iban sin máscara, pero en este caso el Santo, que era cuando iban a presentar una de sus películas, no recuerdo cuál exactamente, pero el Santo y Blue Demon contra... Esa es la Atlántida, la primera, la clásica. No sé, pero el punto es que iba en el avión a Lima, llegan el avión, aterriza en Lima, y pues la leyenda del Santo era tan grande, y realmente el conocimiento de la lucha libre era tan poca, porque es como... Bueno, es un deporte en toda la extensión de la palabra. Tienes que iniciar desde el principio aprendiendo... El cómo posicionar las manos, cómo posicionar la cabeza, cómo posicionar los pies, desde algo tan básico hasta aprender a hacer llaves, vuelos, cómo cachar, por así decirlo, cómo cachar a tu oponente, etcétera. Son cosas que tienes que aprender desde el principio, y que el poco conocimiento de la gente en otros países de la misma lucha libre no les permitía concebir. Entonces, Santos espera dentro del avión pues a que bajen todos los pasajeros. Y se pone la máscara, pues, donde en el mismo aeropuerto de Lima es donde lo estaban esperando con cámaras y la gente estaba abarrotando a todo el aeropuerto. Y cuando él se baja, pues se baja como cualquier mortal, ¿no? Cuando los pasajeros se enteraron que el Santo venía en el avión, vuelo, sí. No lo podían creer y se pusieron a decir que no era el Santo porque esperaban que llegara volando. De verdad, o sea, decían que era un impostor, porque pues el Santo era un superhéroe y tenía que haber llegado volando y toda esa clase de cosas. Es como, ¿es en serio? O sea, es un hombre de carne y hueso, y pues se les tuvo que explicar. Y de hecho eso llevó a que se hiciera una demostración, a que trajeran luchadores mexicanos que les dijeran: oye, por favor, alcánzanos en Lima, o alguien que nos ayude para poder hacer una lucha de exhibición en la presentación de la película, pues para que vieran que no son superhéroes, sino que son deportistas de alto rendimiento. Es una de las anécdotas más graciosas del Santo. Pero además, yo creo que más como anécdota, yo creo que es como el inicio de la leyenda. Porque es como, ya lo veían como superhéroe y era como, no manches. Básicamente lo veían inalcanzable, no sé, alguien intocable. Que podía ser, wow. No mortal, no sé. Sí, es. Algo similar, y era como, no manches. Exacto. Él tuvo un proceso al revés. Primero fue luchador, luego el actor, y luego tuvo su cómic. En los 70s tuvo su cómic. Entonces, usualmente todo lo que vemos actualmente surge del cómic y pasa por el actor y pasa a la película, obviamente. Uh-huh. Pero él pasó por el proceso inverso. ¿sí? Luchador, actor, y luego posteriormente se inmortalizó en los cómics, que son de los más buscados actualmente en México, porque nada más se editaron durante 4 años. Y carísimos, ¿sí? Los puedes ver a lo mejor en alguna página donde se subastan para coleccionistas, y la verdad es que son reliquias. Así es. Chuy, ¿cuál considerarías de los luchadores mexicanos actuales que es una leyenda que aún existe? Híjole, actual. Yo creo que con el perro aguayo murió mucho de la, el hijo del perro aguayo murió mucho de la lucha libre contemporánea. Bastante. Porque si yo ahorita yo estoy en la memoria, uh-huh, ubicar a otro. Así yo, a primera mano, no. No logro ubicar a otro. El auge del hijo del perro aguayo es que tenía exactamente aprendido y corría por su sangre la lucha libre de la vieja escuela con la rudeza y la anarquía total que solo él sabía poner. Porque podemos hablar de luchadores anárquicos como los Vipers, como Shocker, Abismo Negro, Shocker, o sea, el mismo vampiro canadiense, Volador, Conan, siga virgen, Volador. Sí, el Volador. Pero, por ejemplo, hablando de esta onda de los Vipers, de los vatos locos, ¿sabes? El Picudo, Psicosis, Histeria. Eran fulanos que ponían el desorden, y yo recuerdo que quemaban arenas, en serio, quemaban arenas y rompían el mobiliario, les valía queso a quien le tocara pagar. Ellos les hacían por el hecho de dar show, porque les gustaba la sangre y son los pioneros y padres de la lucha extrema, como ahora se le conoce, como en este caso Psicosis, que conocemos hoy como Nicho el Millonario, Pagano, Damián 66, Halloween. Para mí, mi ídolo más grande de todos los tiempos siempre va a ser La Parca. Siempre. Pero el gordito, no el flaco. El gordito era el que era la... Digamos que la primera persona que tuvo el personaje se llama Adolfo, que ahora conocemos como L.A. Park. Pero pues por discrepancias con la lucha, con la empresa de lucha libre y los derechos del nombre, etcétera, el personaje de La Parca fue creado por el licenciado Antonio Peña, fundador del AAA, y pues a final de cuentas, a pesar de que Adolfo fue el primero en portar el uniforme y el nombre, se quedó con AAA y posteriormente se le otorgó a Chuy, este Chuy no, otro Chuy, que lleva 20 años siendo La Parca. Y al menos en lo personal, yo tengo 19 años siendo fan de la lucha libre y 19 años amándolo, y cada que lo veo se lo digo: te amo, pero no de romántico, sino es como mi superhéroe inmortalizado. Tu ídolo. Por completo. Grito como niña pequeña cuando lo veo, y me choca que siempre se atraviesen mis fotos, y lo hace a propósito. ¿Y cómo es que gritas como niña? ¿Cómo es un grito de niña pequeña? ¡Ah! No quería una demostración. Ay, perdón. Pero realmente es como, es inexplicable el hecho de poder verlo y tocarlo como a la persona que tienes al lado y dices, no manches, se mueve y respira, no puede ser, me sigue pasando. Tú no, Saúl, tú no. Pero realmente es muy padre y me encanta el hecho de que el amor por la lucha libre y el respeto por este deporte es algo que se hereda. No hay otra manera de aprender el amor por la lucha libre si no te lo heredan. Si alguien no lo vive con pasión en tu familia, no puedes tú decir, de un día para otro, me volví fan de la lucha libre. Uh-huh. Porque aprendes desde los cimientos, desde los grandes ídolos consolidados de la época dorada. El Santo, Blue Demon. Máscaras. El Mil Máscaras, los villanos. Rayo de Jalisco. El Rayo de Jalisco, Atlantis. ¿Quién más? A lo mejor entra ahí el Felino. Octagón. Bueno, el doctor Wagner, es cierto, que sigue su dinastía, el doctor Wagner Jr., que por cierto, el próximo máximo evento de lucha libre AAA, que será el próximo año, tiene apostada su máscara contra uno de las estrellas nacientes de AAA, que se llama Psycho Clown, y él es de la dinastía Alvarado, de los brazos. Sí. ¿Recuerdas? Entonces, pues ahí va a caer una máscara de una gran... Bueno, antes de despedirnos, porque no están haciendo señas, un saludo al jefe, Esaú González. Sí. ¡Hola, Esaú! Un saludo para él. Y pues, ¿toca a ustedes? Ah, toca ¿ya de la despedida? Bueno, pues sí. Esta, la zona fan ha llegado a su fin, pero no quiero irme sin antes recordarle las redes sociales, tanto de Notus como de Dinastía Imperial, si ustedes se quieren acercar a ellos. Primero con Dinastía Imperial, su Twitter es @villanosdynamic, así. Uh-huh. Su página web es www.dinastiaimperialac.org. Y el correo electrónico es dinastiaimperialac@gmail.com. Para que se comuniquen, y si ustedes son pues luchadores y quieren saber cómo, en qué momento pueden ayudarles, como sindicato de alguna manera, pues acérquense a ellos. Así es. Y les recuerdo las redes sociales de Notus. Es por Twitter nos encuentran como @notus. En Facebook estamos como Notus Radio. Recuerden visitar las demás áreas de la página, que es www.notusradio.mx. Y el teléfono en cabina es 173-2415, por si quieren hacer alguna recomendación, alguna intervención, no importa, es válido todo. Pedirnos algún tema para que le dediquemos la Zona Fan, algún comentario y decirnos, ¿sabes qué? No es cierto lo que dijiste, o tienes razón, yo te apoyo, nosotros estamos dispuestos a escucharlo, todo. Agradecemos nuevamente a Jesús por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nuestro invitado expresa la Zona Fan. Muchísimas gracias por esta invitación. Y gracias también a Cinefilos por acompañarnos otro jueves más. Gracias a Alex por aguantarnos. Ajá. Dos veces a la semana. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo. Hasta la próxima.